No, no es cierto, Bolaño. No le había, no le había llevado un plato volador. 48 horas usted dice que pasó un plato volador por Santa Fe y se la llevó. Y la devolvió, la devolvió. Y bueno, la devolvió. ¿Cómo le va, señora Cicutini? ¿Cómo anda usted? Eso parece un tranvía. No, era un plato volador que... A mí dijo que la absorbió, ¿cómo es? La levantó, la llevó, dice, bueno, devuélvanla, no. Devuélvanla nomás, dice. 48 horas sin aparecer. Así estuvo. ¿Cómo le va? Claro, sí. Nací para los pagos de Omar para investigar si es cierto lo que dice, pero por supuesto eso lo dejamos para el bloque. Pero yo tengo entendido que estuvo en la residencia de Omar Perotti, pasándola, digamos, compartiendo con su esposa, su familia, así. Bueno, así que no solamente, hay dos o tres versiones. No. Una del plato volador que se la llevó y dijo, este es un clavel chino de Borderland. No, ya está. Y la otra era de Perotti en familia, Perotti and Company, Anselina en familia. Así la historia. Mentiras, mentiras, mentirísimas. A Rafaela, ¿sí? Mande una foto, ¿no? Estoy viajando a Rafaela en un auto. No. Y nosotros acá esperando la información. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya estamos. Estoy chequeando. Claro. Esos son los... ¿Sabés por qué nos castiga así, Cristian? Porque cuando nosotros le dijimos, usted sale a las 5, y le hagamos las 6 menos cuarto, las 6:20, 5 y cuarto, entonces nos está cobrando eso. Pero bueno. No es así. Pero dentro de... A ver, vamos a manejar un poco la ironía, ¿le parece? Ajá. No la burla, pero sí el chiste, la ironía, como Omar dice, lo que dicen en temas de pago de la deuda, y no se tuvo que ir a investigar. Claro, el gobernador dice que no tiene que pasar por la legislatura el acuerdo de la deuda, el pago de la deuda. Bueno, pero ¿quiere que arranquemos por ahí? Sí, arranquémoslo por ahí. Usted va a defender a los diputados y senadores y se olvida de defender al gobernador. Vamos. Vamos, siga. No, le voy a explicar por qué no le creo. La verdad es que ustedes me dan a elegir a ver si crees la palabra que dice Omar Perotti o no. Yo le digo que entre las publicaciones del doctor Domingo Rondino y los dichos de Omar Perotti, estoy de acuerdo con el doctor Rondina, que publica en su red social de Twitter, pero sí miente a la opinión pública, así nomás, sencillito que lo dice. Y él, más que nada, ha demostrado que cada cosa que dice no la cumple. Tenemos mucha para empezar a... Pero él dijo, él en algún momento dijo que iba a llevar la deuda de la Nación a la provincia, le iba a llevar a la Cámara de Diputados y Senadores, el gobernador no lo dijo nunca eso. Quiere cobrar. Lo que pasa es que hubo un pequeño problema esta semana. ¿Usted se acuerda que cuando vino el presidente, andaba mal la semana que viene, te vamos a pagar? Así dijo Alberto. Bueno, escúcheme. Déjeme terminar la idea. Hubo un pequeño imprevisto, una situación muy particular esta semana, por la zona de agenda. El presidente no está. Está viajando por no sé dónde, está con el tema del encuentro de la... Bueno, concretamente está a nivel internacional, viajando al presidente, y no pudo llamarlo a Omar para darle la plata. Omar ya tenía preparadas las bolsas, los sacos, todo, estaba preparado para ir a buscar la plata, pero por la zona de agenda, señora. Bueno, está bien, pero si... Ay, por Dios. Pero si usted me dice que está con los bolsos, está para ir a buscar, que nos hagan una transferencia inmediata. Él igual te iban juntos. Claro, tal cual, porque eran bastante cantidad de dinero. Pero vio que así como el sindicato y la persona más común y silvestre, hoy, para inclusive pagar el teléfono, el celular, hace una transferencia. Bueno, podrían hacerla, una transferencia inmediata. Pero... Esa sería la única forma. No, son papelitos, señora, no es plata, son papelitos, ya lo discutimos la última vez. Son papelitos que se llaman bonos a años. A 10 años. Y yo le digo, como dice el dicho, Mejor pájaro humano que un pájaro humano que sin volando. ¿Qué quiere que le diga? Sí, bueno. Tal cual. Bueno, a ver, el gobernador dice, aseguró que se va a estar firmando en los próximos días. También mencionó ante la prensa que no necesita aval legislativo porque es un reclamo formulado. A ver, esto es un reclamo formulado por la oposición por el hecho de que se iba a efectivizar en bonos. También, lo único que dice es no va a necesitar aval legislativo y se puso a hablar de la escasez de gasoil, la protesta de los transportes, la subsidia de los colectivos, cualquier tema le venía bien con tal de tapar. ¿Pero por qué le digo que no es así? Porque decimos, tal cual dice acá el doctor Domingo Rondina, pero pimiento la opinión pública, porque la Corte en el 2015 dio 120 días para acordar la forma de pago. Pero no se acordó en el 2015, no hubo acuerdo de forma de pago. Ahora, para los que no saben, inclusive el gobernador... ¿Cómo? Y yo tampoco sé, dígame. No sabe absolutamente nada y encima tampoco lo asesoran. Lo peor de todo es que deja una imagen tristísima ante la opinión pública, no ante la prensa, no ante los legisladores, ante la opinión pública es un desastre la imagen que está dejando. Pero bueno, ¿por qué le digo? Como en la etapa de ejecución, la deuda debe pagarse en efectivo y al contado, ¿se entiende? La Corte 2015 dio 120 días para acordar una forma de pago. ¿Qué pasó? No hubo acuerdo, 2015. Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? La etapa de ejecución, que significa que la deuda tiene que pagarse en efectivo y al contado. Si no, pasa por legislatura. Es así. Bueno, va a pasar por legislatura y la firma. Va a ir el ministro de Economía de la provincia, va a decir, muchachos, acá no vino un mango, se terminó la historia, acá cerramos la cuenta. Claro, bueno, lo alimentamos con la gestión de Omar. Gracias a ustedes no vino siquiera un papelito, así le va a decir. Claro, bueno, lo alimentamos con la gestión porque cada vez va más a pique. Eso es una apreciación suya, no sé si están así. Por supuesto, no termino de decir todo. Periodísticamente no puede decir que se va a pique. No, sí se puede decir. ¿Cómo que no? Sí, lo que están demostrando las claras. Claro que se puede decir. Hay situaciones. Dentro de mi opinión, hay situaciones positivas. Habrá que ver el año que viene cuando hace elecciones. Dígame cuáles son las positivas. Omar no puede ser candidato, ese es el tema. Yo lo veo más como si fuera mi primo. Pero bueno, estamos hablando del gobernador. Omar Perotti, que el señor acá ya inauguró el espacio, tiene 5 minutos de espacio para pedirle a Perotti, y bueno, ya pasó los 5 minutos. Ahí está. Yo no estoy de acuerdo, Américo, porque él ha dado muchísimas fallas. Yo digo que hay un montón de fallas, y fundamentalmente esto, yo creo que hay necesidad también de que la nación pague. ¿De qué forma va a pagar? No sé, si es con papelito o con plata. Yo no creo que sea con dinero efectivo, dinero efectivo. No creo que va a pagar. Pero eso es el dictamen de la Corte, órgano superior, a donde se llevó el reclamo. ¿Cuántas cosas ha hecho la Corte y no han dado bolilla? Fundamentalmente en favor del macrismo. No, sí le dieron bolilla, pero ¿cómo va a decir que no le dieron bolilla si acá le estoy mirando y tengo la resolución? Hay provincias, usted recuerde que hay otras provincias que también deben naciones y no han cobrado. Pero, a ver, otras provincias no son Santa Fe y no es la discusión ahí de Santa Fe. Bueno. Lo resolverán otras provincias, no nosotros. Bueno, ahora, ¿qué decimos? Que la Corte 2015 dio 120 días para acordar la forma de pago. Y no sucedió nada porque no se llegó a ningún acuerdo. Ahora, que viene etapa de ejecución, porque no se va a seguir reclamando porque está en dictamen. Etapa de ejecución, ¿qué tiene que hacer? La deuda debe ponerse en efectivo y al contado. Si no, pasa por la legislatura. ¿Por qué? Porque es muy delictual la firma. Y acá tenemos, justamente un extracto, dice que por ello, y oído el señor Procurador General, se decide declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 en lo atinente a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales del 12 de agosto del año 92, ratificando por la ley nacional 24.130. Bueno, dice, disponer el cese de la detracción en la proporción que le corresponde a la provincia de Santa Fe de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la ley convenio 23.548, bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco de la Nación que cumpla con la manda en el término de 10 días. Punto 3, rechazar la excepción de prescripción opuesta. Punto 4, condenar al Estado Nacional a pagar a la provincia de Santa Fe con los alcances establecidos en el presente pronunciamiento. Bueno, escúcheme, ¿de qué fecha es ese escrito? Pero no me dejó terminar, estoy hablando 2015. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dice? A fin de hacer efectiva la condena, una vez determinado el monto, se fijará un plazo de 120 días para que la parte acuerde la forma y plazos que se reintegrarán las sumas debidas, bajo procedimiento de determinar la Corte en la etapa de ejecución de la sentencia. Luego en el punto 5 dice poner las cosas del proceso en el orden causado, según tal artículo, exhortar a los órganos superiores de nuestra organización constitucional a dar cumplimiento. Con esto se lo voy a pasar. Esto es el dictamen, la sentencia de la Corte. Ahora, vamos a reclamar a un órgano superior y no hacemos caso, ¿no? Escúcheme, me escucha, por favor. ¿Cuándo se emitió ese dictamen de la Corte? 2015, le estoy diciendo. Mes. ¿No tiene mes? Ah, no, el mes no lo tengo, pero es en el año 2015. Bueno, 2015, 2016 se fue Cristina. 17, 18, 19, el gobierno socialista no pudo conseguir una moneda efectivo, como usted quiere que pague. El gobierno socialista vino acá, vino Perotti, está haciendo las tratativas, parece que lo van a pagar con bonos, como se lo plantearon de entrada también a los socialistas. A los socialistas también le dijeron que le iban a pagar con bonos, y ahora parece que a los diputados que están así, los muchachos, están buscando a ver qué forma... Lamentablemente estamos confundiendo a los oyentes, no es así. Porque cuando vos llevas un reclamo a un órgano superior, que el órgano superior, les guste o no les guste, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay ningún órgano arriba de la Corte, una vez que, mira que si te toma el caso, este caso, bueno, el gobierno nacional versus gobierno provincial, sí te lo va a tomar. Cuando hay un dictamen que es favorable para la provincia, todos aplaudimos. Ahora, nunca se acordó. Y porque ahora acordó, por unos papelitos hay que hacerlo. No es así. Hay que hacer lo que dice la sentencia de la Corte. Porque el día que alguien tenga que llevar un reclamo a la Corte, se va a sentir muy satisfecho cuando la Corte sentencia a favor de esa persona o de ese tercero, o de esa institución. Porque bueno, no hay forma de rechazar lo que la Corte dice. No, por supuesto. Por supuesto. Ahora, a todos nos gusta reclamar a la Corte, pero no les gusta cuando tiene que resolverlo. Si les está diciendo que tienen que acordar, bueno, la gestión nacional ya está pasada, a mí no me interesa si la recibió. A mí me interesa, 2016 hasta 2022, 6 años, no movieron un dedo. No es así, no es sentido común. Escúcheme, si usted tiene un dictamen de la Corte, ¿por qué no apuró la Corte en su momento para que le paguen efectivo? La Corte no tiene... No, está equivocado, la Corte no te tiene que... ¿Por qué apurar a vos? La Corte te está diciendo, vos, Estado, tenés 120 días para acordar la forma de pago. Ahora la tenés que acordar con provincia, no con nosotros. Nosotros bueno, no sé, 120 días pasaron mucho más. Pasaron mucho más de 120 días. Nadie tiene nada que ver. Nadie fue y golpeó la puerta a ver cómo acordamos. No, pero está vigente un acuerdo por más que no se cumpla en tiempo y forma. Está vigente. Está bien. No es que tal. Veremos cómo se dan los hechos, que si cobramos papelitos o si van a embargar las cuentas de Nación para cobrar en efectivo. Vamos a ver que si realmente... Y en papelito, no hay problema en cobrar en papelito, siempre y cuando tengas el aval de la legislatura. Bienvenidos sean los papelitos. Vas a tener que ir a pedir el aval a la legislatura. Por eso decimos que Perotti está mintiendo. Veremos si tiene razón usted, Rondina o Perotti, veremos. No, pero sí, estamos hablando de una persona que es excelente en el ámbito de la nadie niega, ha salido por esta radio, no, nadie niega que Rondina era excelente. Ahora, digamos, Rondina se juega con todo diciendo que miente el gobernador. Es claro. Pero, y por supuesto, que lo que te está diciendo la sentencia. Por otro lado, vimos que tenemos emergencias actuales, emergencias en vigencia. ¿Se acuerda el año pasado, alrededor del mes de noviembre, que había ido el ministro Laña? Sí. ¿A la legislatura? Sí, vuelve de vuelta ahora. Lo están llamando los diputados nuevamente para preguntarle qué pasó con la plata de la emergencia referida. La anterior, claro. Sí. ¿Cómo? Sí. A ver. Lo están llamando de vuelta, emergencia. ¿Cómo? Diputados citó a Laña para que informe qué hizo el gobierno durante la con los dineros, qué hizo el gobierno con el dinero. ¿Qué hizo el gobierno? No, con los dineros no. ¿Qué hizo el gobierno durante la emergencia de seguridad? Lo están llamando a Laña. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Le voy a volver a repetir. El año pasado, en el mes de noviembre, el ministro Laña había ido a pedirle a los legisladores que necesitaba la emergencia, un servicio penitenciario y en seguridad pública. Inclusive, cuando estuvo en línea ahí en la radio Bortolotti, explicó inclusive lo de los drones, porque siempre estamos repitiendo sobre lo mismo. Sí. Y siempre lamentablemente tenemos que traer a colación para que la gente se acuerde. Entonces ellos fueron y pidieron esta emergencia porque era necesario. Bueno, después de que en varias oportunidades, inclusive los diputados le dijeron al ministro que le iban a dar todas las preguntas que ellos necesitaban, respuestas sobre a dónde iban de seguir, porque obviamente es necesario saberlo. Bueno, nunca obtuvieron respuesta, pero esto no es de ahora, ¿eh? Cuando vos haces pedir informe, jamás tenés una respuesta. Esto es para todas las sesiones igual. Es muy difícil. Inclusive hace un tiempo que había ido Cantero, salió diciendo que ella respondió todas las preguntas que se le habían enviado en su momento sobre la repitencia en etapa de pandemia. Salió la ex ministra Balaguer diciendo que ella no le había enviado ninguna respuesta. Capaz que estaba en el camino, que también fue una mentira de la ministra, de la actual ministra de Educación, pero sacando esa cartera, nunca se dio explicaciones sobre el dinero que justamente le habían otorgado los legisladores a través de la emergencia. Son todos mentirosos. A ver si de eso, ¿cómo? Son todos mentirosos. Son todos mentirosos, digo. La ministra mintió también. Y evidentemente es cierto. Por eso no. A ver, cuando hablamos de ese tema, vamos otra vez a pensar y a recordar los 3.000 millones. Porque uno se olvida que Nación envió 3.000 millones. ¿Por qué? Porque el gobierno salió a aclarar que no tenía emergencia, que necesitaba con suma urgencia para nuevas tecnologías, era un nuevo sistema tecnológico en seguridad, y todavía bien, gracias. En esa época, usted me decía, y Omar Escamontés, todo el remete a los plazos fijos, ¿se acuerda? Sí. Perfecto. Bueno, lo mantengo eso de decir eso. Es Piamonté, le agarra la moneda y la aprieta. Exactamente, es Piamonté con plata de los santafesinos, porque no es su dinero. Que sea Piamonté con el dinero que él tiene, pero no con el dinero de todos los santafesinos que no votaron. Porque son aquellos que pagan sus impuestos. Ganó con los votos, por mayoría. Exactamente, nos está riendo de esa materia, no hay mucho para pensar. Y esos 3.000 millones que envió Nación fue a parar a los plazos fijos. ¿Por qué? Porque estábamos en plena pandemia. Inclusive hace un tiempo, lo bueno es que uno tiene un poquito de memoria, en un medio de aquí de la ciudad de Santa Fe, un medio bastante grande, donde ha sido, está la información de gobierno, ahora se está notando una leve retirada del apoyo absoluto al gobierno de la provincia, lo cual me parece raro a la hora de uno citar las notas con funcionarios provinciales. ¿Qué sucede? Un colega decía, no, porque ahora se va, se va a llamar a licitación justamente para este sistema CO, como se llama, este sistema tecnológico en seguridad. Eran los 3.000 millones, que en el 2020 en su momento era justamente para este sistema. 2021, este colega explica a la audiencia de que en realidad, bueno, ese, el dólar del 2021 no era el dólar del 2020, ¿vio? Lo cual es una gran realidad. Pero que la diferencia, porque este, la tecnología es, nos guste o no nos guste en dólares, la diferencia la iba a poner el gobierno en la provincia de su bolsillo. Y acuérdate, esa inclusive dice, eso es mentira. Porque vos no pones dinero de tu bolsillo, vos vas a poner la diferencia con los intereses ganados. No hay que ser gran iluminado o gran contador para darse cuenta. Esa diferencia que tengo, ahora vos la podías equiparar. Bueno, me hubiese comprado en pandemia. No, se decidió guardarla y un año después este colega decía no, porque la provincia la va a poner de su bolsillo. Bueno, otra mentira. Pero estábamos hablando de esos 3.000 millones. Sí. Lo que dice la diputada Clara García es que, lamentablemente, ahora solo nos están mostrando cajas de cartón cerradas. Bueno. Y seguimos. Sí. Hasta ahí llegamos, de 5 minutos pasó a media hora. Su espacio claro. Era 5 minutos, era nomás, pegándole a Omar. Media hora estuvo. Claro, sí, bueno, pero tiene, encima, me da los elementos, no es que bueno, se me está dando los elementos. Bueno, Selina, le agradezco toda la información, no es que me estoy enojado con usted, digamos, yo la única duda que me queda es que acá la provincia no va a recibir nada si hay una postura, tendrá toda su razón, el legislador se debería justificar, no voy a decir nada en contra del legislador, también fueron votados, también fueron votados, bueno, pero vuelvo a repetir, Nación no te da el cuero para mandar efectivo a Santa Fe ni a ningún lado, es el tema, y usted me habla de 3.000 millones, bueno, capaz que se lo descuente, esos 3.000 millones que mandó en su momento se lo va a descontar Nación, ¿te acuerdas que te mandó? No, pero no tiene nada que ver, ya sé que no tiene nada que ver, sería, digamos, irónicamente. Pero vuelvo a repetir, hay una decisión del gobierno de Boer en papelitos, como se dice comúnmente, y provincia acepta, pero la legislatura no acepta, no aceptaría, no sé, no se acepta. No lo sabemos, capaz que sí lo acepta, pero está, bueno, haga un sondeo para la semana que viene, haga un sondeo entre diputados y senadores si aceptarían cobrar en bonos la deuda que mantiene Nación con provincia. Y lo que pasa es que si usted se pone a escucharlo un poquito a Guzmán, que no es una persona desconocida también, es el propio ministro de Economía, uh-huh. Y ahí voy a decir, no sé si aceptar los bonos. Bueno, yo no, economista no soy, veremos cómo se da la realidad. No, yo tampoco, no, estamos muy lejos, la verdad. Lo que sí estamos hablando dentro de la legalidad, y sabe muy bien usted que la legalidad es indispensable para esta tema. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así es el tema. No, por supuesto, no va a tener un problema. Bueno, señora, gracias por toda la información que trajo hoy. Ya tengo el título para esta información, así que... No, pero igualmente le vamos a pasar el tweet de Rondina. Muy bien, le agradezco. Para que no crean que uno inventa, ¿verdad? Bueno, nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Digamos, semana corta esta semana, bueno, pero semana que viene nos encontramos, ¿eh? Quedamos así. Buena jornada para todos. Ahí estuvo, señora ejecutiva, con toda la información.